Pero no podemos perder de vista una cosa. Cuando el gobierno nacional inició los diálogos de paz con las FARC, lo hizo sobre unas reglas del juego perfectamente claras, definidas. Lo íbamos a hacer en medio del conflicto. Y en medio del conflicto han caído tanto de los subversivos como de la fuerza pública. Lamento muchísimo lo que sucedió con nuestro patrullero, con esos 9 compatriotas patrulleros y el señor oficial que murió en una miserable emboscada. Pero esas fueron las reglas del juego que aceptó el gobierno, que aceptó la comunidad, la sociedad civil. Y en medio de las balas, y en este proceso también cayó Cano. Ya habíamos iniciado el proceso y han caído muchos, pero muchos representantes de la subversión. Luego tenemos que estar preparados para estos golpes si es que queremos definitivamente tener un proceso de paz exitoso. Aquí la cosa no es fácil, la cosa no es sencilla, pero bueno, poderoso, y son las reglas del juego que hay que aceptar en este proceso. ¿Cuándo se definen las listas del partido de la Cámara del Congreso? No, las listas de Cámara están, para el Partido Liberal, están claras. Aquí lo único que tenemos es una dificultad para llevar la representación de la mujer. En lo que tiene que ver con los cupos de los hombres, eso está definido. Pues, por lo menos es lo que se ha discutido al interior del directorio. El doctor Cosa Bianca, está el doctor Alberto Alarcón, está el doctor Ángel María Gaitán, está el doctor Rubén Darío Rodríguez, que son personas que tienen legítimo derecho a esos espacios porque participaron en la contienda pasada, porque sacaron unos guarismos electorales muy significativos, superaron de lejos lo que colocó el doctor Pompilio Bendaño en el último ejercicio electoral. Todos sacaron por encima de los 13, 14 mil votos. Entonces, yo creo que el tema de quiénes van en la lista, por lo menos si eso se fuera a definir en la instancia que hay que resolver, lo que es en el directorio departamental, el tema está resuelto. Ahora, si están reclamando los espacios para otras personas, pues eso es lo que vamos a discutir la próxima semana en una reunión con la Dirección Nacional Liberal. Doctor, dice Pompilio Bendaño que él habló con Gaviria, el doctor Gaviria, y él le dio el aval del Partido Liberal. ¿Qué opina usted de eso? No, es que el doctor Gaviria es el director del partido, pero eso no quiere decir que sea una persona que autoritariamente vaya a tomar las decisiones. No, para eso hay unas instancias y eso hay que respetar tanto las decisiones de orden local, de orden departamental. Eso no se puede manejar caprichosamente. Entonces, por eso creemos nosotros que lo mejor, lo saludable, es que hagamos una charla con las directivas del partido a nivel nacional y que podamos trabajar de manera muy tranquila para que de esa manera quedemos satisfechos todos. Aquí lo que no puede uno es violentarle los derechos a nadie. Nosotros no queremos eso y vamos a hacerlo de manera civilizada. Vamos a hablar con el director del partido, vamos a hablar con todas las directivas del partido aquí en el Tolima y finalmente se tomará una decisión que sea la más saludable para todos. Doctor Guillermo, se habla que para las dos cosas de mujeres suenan la doctora Camisoria Bonilla, secretaria de Cuarta Lima, y el de los BIS. Sí, esos son nombres que han estado en la agenda. No hay definido todavía. Ojalá se lograra finalmente llegar a unos acuerdos con ellas, que son prestantes de mujeres que están muy bien calificadas desde el punto de vista de lo que representan intelectualmente, como el compromiso con el Partido Liberal, lo han mostrado de lejos. Luego me parece que sería excelente la oportunidad de contar con unas personas de ese talante y de ese compromiso con el partido en la lista que oficialmente va a presentar la colectividad para la contienda del próximo año.